A ver, esta nota es en Los Angeles Times y dice: los 5 lugares del gimnasio con alto riesgo de coronavirus, cómo ejercitarse a salvo en 10 pasos. El anuncio de la apertura de gimnasios en California ha llevado a muchos a querer regresar a ejercitarse como si fuera enero. El problema es que los casos de coronavirus van en aumento y, de acuerdo con los expertos, septiembre puede ser el mes pico de resurgimientos. Antes de regresar al gimnasio, tome en cuenta estos 5 lugares de alto riesgo. La evidencia sugiere que el virus puede vivir en superficies por hasta 72 horas, dependiendo de factores como el tipo de superficie y la temperatura. Las gotas también se pueden inhalar, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda mantenerse al menos a 3 pies, 1 metro de distancia de personas enfermas o que tosen. En Estados Unidos se recomiendan 6 y en otras naciones hasta 10. Por ahora, los clubes entran en diferentes etapas de reapertura. La mayoría ha implementado procedimientos de limpieza mejorados e implementado medidas de distanciamiento, tanto para los miembros como para el personal. Por ejemplo, en el lobby, este es el lugar donde la gente llega a preguntar sobre las horas de servicios y pues dice: no permanezca mucho tiempo en ese lugar y no ponga sus manos sobre el mostrador, que es donde cae la saliva al hablar. Vestuarios y salas de descanso. Es el momento en que muchos tosen, suenan su nariz y se limpian. Si tienen que vestirse para ejercitarse, hágalo en el hogar o en el carro. Elevadores. Es un área pequeña donde el aire no circula, por lo que se puede quedar atrapados a aerosoles de saliva. Utilice las escaleras. En las escaleras, mucha gente acostumbra a subir o bajar tocando los pasamanos. Es mejor si no los usa, pero si lo hace, lleve consigo desinfectante para usarlo cada que toca cualquier pieza de equipo. Baños. Los investigadores dicen que las enfermedades se pueden propagar a través de la materia fecal que escapa de la taza del inodoro y durante una descarga. La investigación indica que la materia fecal puede ser impulsada al aire en una columna de inodoro. El baño es un lugar encerrado y transitado. Aquí es necesario utilizar las manos para abrir puertas, tocar interruptores de la luz, tocar papel, abrir llaves de agua, tocar perillas y en ocasiones hasta secarse las manos. De ser posible, evite estos lugares y si no hay otro remedio, lave bien sus manos y utilice servilletas para jalar la perilla, cuando sale. Los gimnasios tienen recomendado realizar una limpieza exhaustiva durante todo el día en áreas del alto tráfico mencionadas, pero no de su salud. Pero básicamente advierte la nota que no nos confiemos de que si limpian o no limpian, mejor es que nosotros controlemos nuestro espacio, lo que nosotros tocamos. Antes de ir al gimnasio, llame para ver si está limitado, si están limitando cuántos miembros pueden ingresar al mismo tiempo. Es posible que debe reservar un bloque de tiempo por adelantado. Con el personal limpiando la instalación entre bloques. Pregunte sobre las políticas de limpieza y desinfección de las instalaciones y si podrá usar el vestuario o el baño. Si está interesado en clases grupales de ejercicio, pregunte si se ofrecen. Sugiere, de acuerdo a la clínica Mayo, dice que es importante que preguntemos, ¿no? Su gimnasio probablemente impondrá el distanciamiento social al bloquear el acceso a cualquier otra máquina de cardio. Siga, o sea, las van a poner una sí y otra no. Siga las pautas del gimnasio y manténganse al menos a 6 pies o 2 metros de distancia de otros miembros. Limpie el equipo antes y después de usarlo. Si tiene un mayor riesgo de enfermedad grave, puede considerar esperar para volver al gimnasio. Pregunta si su gimnasio ofrece clases virtuales. Es indispensable traer toallas para limpiar el sudor. Aunque no se ha encontrado el coronavirus en el sudor, mucha gente también pasa sus labios por los trapos. El personal y los clientes deben evitar darse la mano, golpearse los puños o los codos y cualquier otro contacto físico. Las instalaciones de acondicionamiento físico con piscinas o almohadillas deben tomar medidas adicionales para garantizar que esas instalaciones se limpian y desinfectan adecuadamente para el uso del cliente. Los saunas, los baños de vapor y jacuzzis deben permanecer cerrados. No haga ejercicio al lado o detrás de alguien. Apéguese a clases virtuales si es necesario o pregunte si hay algún programa de entrenamiento de ejercicio al aire libre. Puede molestarle, pero de ser posible, use una máscara y guantes. Pues bueno, aquí estamos. Estas son las recomendaciones que nos están dando si queremos regresar al gimnasio. Disneyland está anunciando su reapertura y en esta nota del OC, el Voice of OC, dice que planea reabrir para julio 9 el Downtown Disney, el julio 17 Disneyland, el parque, y el julio 23 los hoteles. La ciudad ha recibido esta noticia muy bien y pues tiene bastantes problemas con el presupuesto de la ciudad. Dice que tiene 75 millones de déficit en el presupuesto y entonces reciben con beneplácito que Disneyland va a reabrir, ¿no? Pero hay 22 mil personas que han iniciado una petición en el change.org y están expresando que no creen que sea buena idea que se reabra el parque debido a que estamos en una pandemia y hay muchas preocupaciones de salud que hay que todavía atender, ¿no? Dice también, esta Voice of OC recibió algunos mensajes de trabajadores de Disneyland que están preocupados porque el condado ahorita ya no requiere la mascarilla, no es requerido, es altamente recomendado, pero las personas que están trabajando en el parque se quejan de que la gente no se va a querer poner la mascarilla si no es requerido. Entonces eso los expone obviamente a que se expandan las infecciones, ¿no? No solamente para las personas que visitan, pero también para las personas que trabajan ahí. Eso es algo muy importante. Y luego también en esta nota, en esta misma nota, explica que los números de infecciones van en aumento. Hay como 1,700 infecciones en Santa Ana, 1,500 en Anaheim. Y en algunos lugares hay de 100 a 300, por ejemplo, en Orange hay como 400 infecciones. En Garden Grove, 459. En Fullerton, 295 confirmadas. En Huntington Beach también dice 412. Así que, pues, los números van en aumento. Ya hay 8,000, más de 8,000 casos según las estadísticas. 8,153 casos cumulativos, 210 muertes, 167 casos reportados para junio 12 y 8 muertes que ocurrieron el 12 de junio cuando actualizaron estos datos. Y pues bueno, esa es la noticia que 22 mil personas han firmado una petición que pide que no se reabra el parque debido a las precauciones de salud que todavía tienen que seguirse, ¿no? No hay recuperación económica sin cuidado infantil. Nota tomada de Los Angeles Times nos dice cómo la falta de proveedores de cuidado infantil es una de las principales razones por las cuales los trabajadores, las trabajadoras, no pueden regresar al trabajo. Dice, después de semanas en su casa, Ana Arroyo, de 28 años, está lista para salir de la casa y volver al trabajo. Su empleador, la Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Merced, en el Valle Central de California, ya ha reabierto y su trabajo la está esperando. Pero ella no puede regresar porque no hay nadie que cuide a su hijo de 6 años. Javier se llama. Las empresas de cuidado infantil estuvieron entre las más afectadas por el cierre del COVID-19, con un tercio de los trabajadores de cuidado infantil en todo el país despedidos o suspendidos. solo a las industrias de hoteles y restaurantes les fue peor. Y debido a que los proveedores de cuidado infantil operan con márgenes tan limitados que muchos han cerrado sus puertas para siempre o tendrán que hacerlo en breve según las encuestas. A medida que los estados y las empresas comienzan a reabrir, el eslabón perdido puede ser la falta de opciones de cuidado infantil para los padres que regresan al lugar de trabajo, dicen los expertos. Cito, el cuidado de los niños podría ser el próximo gran obstáculo para Estados Unidos, dijo el ex economista del Tesoro de Obama, Ernie Tedeschi. Dice, el cuidado infantil es el eje de muchas otras cosas en la economía. Aunque la industria obtuvo 3.5 mil millones en el último gran paquete de alivio del coronavirus, este dinero se destinó para garantizar que las guarderías permanezcan abiertas para los hijos de los trabajadores esenciales. Los miembros del Congreso han propuesto reservar hasta 100 mil millones para la industria en el próximo paquete de estímulos económicos. Y por supuesto, los defensores de la industria están pidiendo 50 mil millones porque dicen que esto, pues lo anterior no es suficiente, lo que dicen que sería suficiente para continuar pagando instalaciones para brindar atención a los hijos de los trabajadores esenciales y también otorgar subvenciones directas a los proveedores para garantizar que puedan reanudar el cuidado de los niños. Los empleadores informan en múltiples encuestas federales que junto con el temor a contraer el virus, la falta de cuidado infantil son las principales razones que los trabajadores citan para no regresar al trabajo. Cito aquí, realmente no quiero exponerlo a nada, dijo Arroyo, un asistente de oficina que vive en Winton, California. Su anterior niñera ya no es una opción para la mujer, porque perdió su hogar en medio de la pandemia. Arroyo teme que las opciones de cuidado infantil en grandes instalaciones no sean tan seguras. Ahora está esperando a un miembro de su familia que se ofreció a cuidar a su hijo, Javier. Una encuesta publicada por la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños en abril estima que más de 100 mil proveedores han cerrado y aquellos que están abiertos estaban operando al 50% de su capacidad o menos mientras intentan cumplir con el distanciamiento social y otras pautas de seguridad. En esta encuesta, el 63% de los proveedores dijeron que no podrían sobrevivir a un cierre de un mes o menos. En California, el 34% de los proveedores que respondieron a la encuesta dijeron que ellos no podían sobrevivir el cierre durante más de 2 semanas sin un apoyo público significativo que les permitiera pagar al personal, el alquiler y otros gastos fijos. Otro 17% dijo que no sobrevivirían a ningún cierre sin el apoyo público y un 21% no sabía cuánto tiempo podrían cerrar sus puertas y volver a abrir sin ningún apoyo. Y aquí hay una cita. Esto tendrá consecuencias devastadoras para los padres que necesitan trabajar y sus hijos que no tendrán una opción segura a medida que los estados vuelvan a abrir, dijo Hannah Matthews, subdirectora ejecutiva de políticas del Centro de Derecho y Política Social, que es una organización contra la pobreza sin ánimo de lucro. La proveedora de cuidado infantil en el hogar Westchester, Mary de la Rosa, de 35 años, despidió a sus empleados a mediados de marzo y envió a casa a los 14 niños que tenían a su cargo. Ella solicitó un préstamo del programa de protección de cheques de pago de la Administración de Pequeñas Empresas, pero no ha sido aprobado. Ahora está sopesando si vale la pena correr el riesgo de salud, tanto para su propia familia como para los niños que ella cuida, y poder reabrir. Y cito, es algo que me pregunto todos los días, dijo de la Rosa. Ahora hay demasiada incertidumbre, así que seguimos posponiendo una decisión para ver qué va a pasar. Muchos proveedores también están esperando ver qué nuevos protocolos de seguridad tendrán que cumplir. Cherry Lecousi, de 61 años, de Massachusetts, que ha cerrado temporalmente el negocio de cuidado infantil que opera fuera de su hogar, está utilizando parte del préstamo del programa de protección de cheques de $2,000 que recibió para la limpieza y el equipo médico que espera y necesita para ella para poder abrir a fines de junio. Bueno, y esta es la nota, nos da muchos ejemplos de mujeres pues que han tenido que dejar sus trabajos, posponer su plan de regresar al trabajo y pues con todas las necesidades de deudas que se siguen acumulando. Aquí hay un buen ejemplo, dice Diana Limongi, de 38 años, de Nueva York, de Queens, recibió la llamada a principios de mayo de que la guardería a la que asistía Sofía, de 3 años, había decidido cerrar permanentemente. Todavía no ha podido soportar y encontrar una nueva guardería y está considerando esperar hasta que Sofía tenga la edad suficiente para ingresar al jardín, al prejardín de infantes. Y dice la nota, lloré literalmente, dijo Limongi. Es realmente difícil encontrar un buen proveedor, ¿no? Es muy difícil. Dice, el Congreso parece comprender que hay que hacer algo, pero no está de acuerdo sobre qué hacer. El paquete de ayuda económica de 3 billones, aprobado por la Cámara en mayo, la ley de héroes, que incluyó 7,000 millones para cuidado infantil, pero los líderes republicanos del Senado han calificado este proyecto de ley como una lista de deseos demócratas y dicen que esto no será considerado. Y un grupo de demócratas de la Cámara, liderado por la representante Katherine Clark de Massachusetts, propuso un fondo de 100,000 millones, una cantidad que Clark dijo, cito, comenzaría a tratar el cuidado infantil como la pieza clave de nuestra infraestructura económica. Bueno, y como dice la nota, es un problema que se está acentuando, especialmente ahora, cuando las mujeres, las familias necesitan trabajar y no tienen el cuidado de los niños accesible. En la comunidad siempre se ha dado el apoyo para cuidar a los niños de parte de la familia, de algunos parientes, de la abuela, de las tías, pero en ocasiones estas personas también necesitan trabajar. Entonces, sí es extremadamente importante contar con un cuidado de niños en el que se pueda confiar eficaz y seguro. Bueno, y esta es una discusión que se ha llevado en la comunidad porque definitivamente también hay un desempleo grande en algunas mujeres, hombres también, jóvenes, que pues están listos y dispuestos a trabajar en cuidado de niños. Esperamos que las organizaciones que han trabajado ya organizando este tipo de empleo para cuidado de niños, pues reciban el financiamiento necesario para poder continuar sus esfuerzos de crear y desarrollar este tipo de empleo. 1,500,000 de trabajadores estadounidenses presentan solicitudes de prestaciones por desempleo la semana pasada. 1,500,000 de residentes solicitan estas prestaciones estatales y ya va más de 44 millones de personas que lo han solicitado a estas prestaciones de desempleo desde mediado de marzo. Mientras tanto, el promedio industrial Dow Jones cayó casi un 7% el jueves, su mayor caída desde marzo, al tiempo que muchos estados reportan un aumento en el número de casos y de hospitalizaciones el COVID-19.